Esta es la tienda. Qué cosa más bonita. El molinillo de café. Qué una preciosidad. Mi padre. Y este no lo sé si es un señor de aquí de Ambasaguas, porque es que dudo mucho. Pregunto y me dicen, sí, parece láutico, pero no lo sé. No lo sé. Esta foto me encanta. Esta es un recuerdo precioso, porque de esto no hay nada, claro. Nada, además. Nada. Entonces, esta foto, yo el día que la vi, de verdad, que fue como volver a empezar un poco, no sé. Esta foto es preciosa. A mí particularmente. A ti no te dice nada. Pero a mí particularmente es muy bonita, porque yo me acuerdo, pues eso, que además, como vendías de todo, o sea, vendías estas eran como unas alpargatas que se vendían, pero es que aquí también veo frascos de colonia. No sé, esa es una foto muy bonita. Latas de conserva. Claro, es que teníamos de todo. Latas de conserva, galletas, o sea, aceite, todo lo que te puedes imaginar, todo lo que te puedas imaginar de un ultramarinos, que es verdad que se llamaban, que eran así, era todo. Entonces, había muchas cosas, muchas que todavía se pesaban. Está mi padre ahí echando en un, pues, arroz, azúcar o no lo sé, porque claro, se pesaba todo, se pesaba el fideo, se pesaba todo.